Designado director del deporte del Ayuntamiento de Tecual habla de la reparación de la cancha de fútbol rápido ubicada en la unidad deportiva. Se han estado rehabilitando las unidades deportivas, te digo, la unidad deportiva de Mancillas está totalmente rehabilitada, está pintada, las canchas de básquetbol totalmente arregladas. Y la unidad deportiva Benito Juárez, que está a la entrada de aquí del municipio de Tecuala, se rehabilitó también totalmente, se pintó, y como dijiste tú, la gran noticia es próximamente la inauguración de la cancha de fútbol rápido. Esta cancha que tenía más de un año ya que estaba completamente destrozada, el ayuntamiento de Tecuala, presidido por el ciudadano presidente Alberto Parra Grave, se dio a la tarea de rehabilitarla, siendo que es muy importante para la juventud, y tenemos en puerta ya y hacemos la invitación a todos los promotores deportivos que gusten participar. Se arrancará con un torneo en la primera etapa de infantil y juvenil, que